Si buscas el secreto de la felicidad, no leas libros de autoayuda. Escucha nuestro programa de radio. Ven a nuestros espectáculos en directo. Porque si saben cómo nos ponemos, ¿pa' qué nos conquistan? Pues me hago cargo de la situación tan complicada. Bienvenidos y bienvenidas a otra edición de nuestro programa de radio alojado en un espacio maravilloso, Ágora Sol Radio. Hoy vamos a hablar sobre algo que está muy de moda desde hace muchos años, la autoayuda. Pero como nosotros somos solidarios, hoy venimos a hacerlos reír porque no hay mejor terapia que la risa. Y para ello me acompaña la tropa del Pa' qué nos conquistan. Como siempre, en los controles, nuestra DJ Radio Belén Calla, que nos va a explicar qué es la autoayuda. Hola, hola. Bueno, la autoayuda, por supuesto que es como el viejo hágalo usted mismo, pero la versión vagos. Esto es ni siquiera hagas nada. Autoayuda es quédate en tu casa, medita, mejorá, ¿no? Es como es eso. Y si no, te contratás un coach, que es más vago todavía, porque es como un psicólogo, pero que no fue a la universidad. Así que autoayuda, ¿no? Los coaches en autoayuda con ellos mismos. Es así, buenísimo, te cobran muchísimo. Bueno, y hoy nos acompaña Clara Seminara. ¿Cómo hacer autoayuda, Clara? Hola, ¿qué tal? Bueno, como la palabra lo dice, auto es que uno mismo lo hace y ayuda es que te ayudas, o sea, tú mismo te ayudas. Entonces, para eso te escuchas y luego te hablas. Entonces, puede ser como que al frente del espejo te miras, te respondes y luego la gente lo confunde con locura y ya no necesitas autoayuda, ya necesitas otras cosas. Muy bien, Paulina Díaz. ¿Cómo podemos lograr tener la capacidad para enfrentar las dificultades? Dicen que a golpes, ¿cierto? Que la vida se aprende a golpes. Ya, yo sí, o sea, yo me he golpeado bastantes veces y yo creo que recién a los 90 años voy a aprender. No sé, me queda todavía. Bien, para golpes. Para golpes, sí, sí, a golpes. Y hoy nos acompaña aquí en el estudio Miriam Saavedra, que vamos a preguntarle qué podemos hacer para salir adelante y lograr las metas que en este mundo que es tan difícil. Miriam, cuéntanos. Oye, pues mira, yo ahorita mismo de verdad que las manos me están sudando, lo siento mucho, pero aquí lo único que tengo es nervios. Después de muchos años que vuelvo a hacer radio y lo siento mucho, no tengo cabeza, no soy quash, no sé, me siento súper nerviosa, la verdad, no sé qué decir. Un coach te diría, tú puedes, mira. Sí, yo puedo. Sí, por favor, decirme, yo puedo, por favor. Sí. ¡Lo necesito, necesito que alguien me diga que puedo ahora mismo porque me muero de nervios! ¡No puedo con esto! Bueno. Es que después, por favor, es que de verdad, no, es en serio, chicas. Está. De verdad, sí, ya. Mira esto. Mira, ya. Yo creo que hoy nos acompaña en el estudio Rocha, que es un cómico español, nuestro cómico español invitado del día de hoy. Muchísimas gracias, Rocha, por venir. Si tú te pusieran a elegir ser un coach, ¿qué tipo de coach serías? Por ejemplo, para Miriam, que lo necesita por urgentemente. Favor, ahora mismo, ahora, por favor, ahora. Estoy con un ataque de ansiedad. Es muy fuerte. Anticoas. Sí, anticoas. Claro que no puedes. Claro que no puedes. ¿Cómo que no puedo? ¿Ha visto? Acá está diciendo que sí. Muy bien. El anticoas te ayuda a decir, ¿cómo que no? Y lo haces. La psicología inversa. Me gustó esa psicología. ¿Claro? Sí. Ella es la primera que ha reaccionado. Dímelo a mí también. No te golpees. No me golpearé, ¿no? Claro, o aprende boxeo. No ahí va. Los golpes no valen para nada. Hago aerobox, pero claro, no le pego pero a nada. ¿Tú eres masoquista? Sí, ¿te gusta que te den de alma? Depende. Soy activa y pasiva. Ay, me encanta. Sí, ambas. Y bisexual, entonces. Bueno, te va por ahí. No, tiene de todo, tiene de todo. Soy diversa, soy diversa. ¿Para qué va a necesitar autoayuda, así, no? Sí, autoayuda. ¿Qué? Bueno, vamos a aprovechar este momento para hacer una mención a Monologamia Rec, un especial de comedia española disponible en Amazon Prime Video, en donde pueden ver a las mejores cómicas de este país, porque estamos allí presentes, Paulina Arcas y Rubio y Dianela Padrón, así que no se lo pueden perder. Las mejores. En Amazon Prime Video. Imperdible. Qué calor. Esto del sí puedo, por favor. ¿Listo? Bien, así comenzamos la sección, la primera sección de este programa con emoción y con ganas de hacer comedia. Hoy viene Clara Seminara, nuestra cómica peruana, que al fin la tenemos aquí debutando. Que ella, Clara, la primera vez que fue a una biblioteca, por primera vez vio un libro que se llamaba Tus Zonas Erróneas. Sí. Y wow, ella lo que hizo fue bajarse una aplicación para editar sus fotos y subirlas guay en Instagram. Bueno, ya te he enseñado cómo hacerlo, sí, la edición. Te voy a pasar mis fotos, por ya, favor. Ya, yo te las edito. Esto de los filtros es una maravilla. Deberíamos hablar de eso algún día. Sí, total. Bueno, sí, es verdad. El primer libro que leí de autoayuda fue Tus Zonas Erróneas. Ya desde ahí el nombre, ¿no? Me lo regaló mi hermano. Mi hermano siempre me regala libros de todo tipo porque tiene la esperanza que deje de ser comediante y que me dedique a otra cosa. Pero lo único que logra es que yo tenga más material para hacer más comedia. Debo que confesar que cuando me regaló el libro este de Tus Zonas Erróneas, yo leí mal, porque a veces leo mal, ¿no? Como que cambio las cosas. Yo leí Tus Zonas Erógenas. Y mi hermano es una persona mayor y digo, bueno, que mi hermano que me está regalando. Me sonrojé un poquito, le dije, mira, yo no necesito esto, ya, yo ya sé todo. Y me dijo, sí, sí lo necesitas. Y yo, no, no lo necesito, sí, sí lo necesitas, te voy a leer un pedacito del libro. Y me pone, de todas las emociones que existen, hay dos que considero totalmente inútiles. La culpabilidad por algo realizado en nuestro pasado y la preocupación por lo que pueda pasar en un futuro. ¿Ah? O sea, me olvido de todos mis ex y lo que venga. Pero no, era Tus Zonas Erróneas. Y yo me puse a pensar en ese momento porque todos los libros que yo tengo de autoayuda son o prestados, o regalados, o mangados, ¿no? Porque imagínate entrar a una librería, ¡qué vergüenza! O sea, la cajera, ¿cómo te va a mirar cuando estés con el libro ahí de 10 formas que necesito para ser más bella? O sea, va a decir, ¿qué es esto? Un filtro de Instagram. Entonces, nunca he comprado un libro, siempre me los han regalado. Pero me llaman mucho la atención los títulos que le ponen a los libros, ¿no? Por ejemplo, Piense y hágase rico. Yo ese libro, yo preferiría algo que diga Duerma y hágase rico, ¿no? Más fácil, ¿no? O hay un libro que dice El monje que vendió un Ferrari. ¿What? Ahí, yo no sé, Hacienda, ojito, ¿no? Porque ¿de dónde sacó la plata para comprar ese Ferrari y luego venderlo? ¿Y qué hizo con la plata? No sé, ese monje, algo no está bien. O hay otro libro que dice, ¿por qué como si no tengo hambre? Y yo digo, eso me pasa a mí, en mi vida entera. ¿Por qué no me dan un libro que diga cómo no tener hambre? O cómo comer sin engordar, yo digo yo, ¿no? Ya que estamos. O ese libro que dice, ¿cómo piensa un hombre? Y yo, fácil, vas, le preguntas al hombre y ¿qué estás pensando? Nada, siempre va a decir nada porque nunca está pensando. Entonces, eso ahí sí yo digo, discrepo, ¿no? ¿Por qué mataron a un arbolito para escribir eso? Digo, sí, es tan fácil. ¿Verdad? Otro libro es A solas, descubre el placer de estar contigo mismo. Yo digo, esa es la segunda parte del de las zonas erógenas, ¿no? O sea, yo escribiría un libro de autoayuda, le pondría alguna de mis frases célebres, por ejemplo. ¿Cuál? Si no sabes qué hacer, no hagas nada. Ahí está, tan fácil. O, por ejemplo, no sé. Como coach. Si di a todos que sí y luego haz lo que te dé la gana. Ahí está. O mi bestseller, por ejemplo. ¿Cuál es? Si quieres decir te amo, mírate al espejo y di, ¿me amo? Ahí está, ya está, ya. Fácil. Oh, ¿no? Maravilloso. Me encanta. Yo lo compraría, ¿eh? Sí. Sí. Yo podríamos intento empezar hacer, a hacer una editorial del para que nos conquistan con estos títulos de... Ya tengo el título. Yo ya me río, además. El resto se ríe. Ya. Eso me gusta. Bueno, Paulina ya ha tenido tantos problemas que su coach de superación personal cambió de profesión. O sea, dijo, no puedo con esta mujer. A Paulina le ha tocado superar tantos obstáculos que ya ella está dando clases online a los inmigrantes de cómo saltar la valla de Melilla. Se llama Llega jodido pero vivo. Oye, y para mi próximo taller me lo apunto, que ahora me la doy de tallerista online también. Sí. Pero tallerista sobre taller de que hago talleres. Vale. Es que el taller en mi país es taller de mecánica. Ah, vale. Me gusta esto de la multiculturalidad, ¿cierto? Nos vamos aprendiendo palabras. No doy clases, doy clases. Sí. Después a la salida te cuento. Ay, a ver si te apuntas. ¿Pero talleres coach? No, hago talleres de teatro y hago talleres de stand-up y tal. Bueno, ¿En qué día estamos hoy? Domingo. Vamos, soltaron no, el estado. Hoy es martes. Ah, ¿verdad? Hoy día es martes, ¿no? ¿Verdad? ¿Qué día vive esta chica? No, es que yo estoy fatal. Bueno, entra a mí me pasa. ¿Qué día estamos? Es que yo ya no sé, tía. Yo ya no sé. ¿Cómo me llamo? Paulina. No, pero a mí me pasa lo mismo. Sí. Bueno, a mí me pasa que después de la pandemia envejecí como 20 años. Sé que no se nota, que me veo como una chavalita de 15, pero no. A mí todavía me piden el DNI, ojo, el DNI para comprar alcohol, real. ¿What? Esto es verdad, sí. El único detalle es que iba con la mascarilla y con lentes de sol. Bueno, pero sé que no se nota, pero yo la vejez la llevo por dentro y me voy dando cuenta que ya no tengo paciencia. Chicos, chicas, chiques, yo no soporto a la puta gente, de verdad. Es que no soporto a la gente normal, ¿verdad? Y de verdad que no tengo paciencia, no soporto a la gente. Y mi psicóloga me dijo, a ver, Paulina, elimina de tu vida todo aquello que te cause estrés y te quite la sonrisa. Y en eso estoy. Eliminando gente. ¡Apa! De redes sociales. Hay cada subnormal en redes sociales gastando aire, oxígeno, paná. Por ejemplo, la gente que solo comparte mensajes de autoayuda, pero todo el tiempo, así como, y canciones así como que dan cáncer, así como, no hay que llorar, que la vida es un cáncer. O esa de Diego Torres, no sabía. Ay, Dios mío. Color Esperanza. Color Esperanza, sí. Vale, guay, te lo agradezco, pero weón, también tengo derecho a estar mal, loco, pero esa gente no te deja estar mal, como que está mal visto que estar mal, con lo que me gusta a mí el drama, weón. Esa gente positiva que comparte frases de Paulo Coelho 24/7 y jamás dice que está mal. A mí me da sospecha, desconfianza, ¿verdad? Ahora, si la frase de autoayuda no va acompañada de un culo, guachito, te estafaron. Eso no le sirve a nadie. Si no fuera por Paulo Coelho, yo no tendría excusa para subir mis fotos en tanga. Punto para Paulo Coelho. Porque las frases de superación son a los culos lo que el ketchup a las patatas fritas. ¿A qué sí? Sí. Una combinación ganadora, papá. Si ni siquiera hace falta currarse el call to action. Ahí está todo, mi culo, para todos ustedes. Un día, esto es real, un día amanecí palollo, mal, no encontraba trabajo, se me habían vencido los papeles, en extranjería de nuevo me habían confundido con una argentina, de nuevo, weón, soy chilena, loco. ¿Dónde queda Chile? En tu culo, bonito, ahí queda Chile. Salí de extranjería, a la vuelta me multaron por mi cara, no por exceso de belleza, no, sino porque, no, de verdad, iba sin mascarilla, o sea, mal. Esos días que todo te sale mal, abro el Facebook para subirme el ánimo, a ver qué me encuentro, me río, y lo primero que me encuentro a mi tía Eliana con su puta frase de Paulo Coelho. No. Porque todos tenemos a esa tía Eliana que su vida se basa en dos cosas, en subir cadenas de oración y frases de autoayuda, en plan, bienaventurado el que busca nada, eso es precisamente lo que obtendrá, nada. O sea, ¿cómo? Crucé el charco, dejé a mi familia, weón. Cerré la productora de animaciones infantiles. Abandoné una vida, y lo que voy a obtener es nada. Chao, conchetumare, o sea, eliminado de redes sociales. Esa es mi vida. Basta autoayuda. En el fondo soy un poquito borde yo, pero bueno, es que está bien cierto el tema de autoayuda, pero llega un momento que déjame llorar, ¿o no? ¿Qué piensan? Yo pienso que en el fondo... ¿Ah? No sé, me he colado por ahí. Diga. No, sí. Hay que estar triste, ¿o no? Hay que saber estar triste. Porque si estás triste, cuando estás alegre vas a estar muchísimo mejor. Si estás siempre... Es imposible. Sí. Claro. A mí me gusta la autoayuda, pero claro, llega un momento en que... Porque yo igual hago autoayuda en mis redes, en plan, acéptate y vamos, mujeres, todas somos bacanes, pero también llega un momento en que ya lloremos también, si no tiene nada de malo, ¿no? Yo me quedo con que Paulina dijo que en el fondo es borde, o sea que nos muestra el fondo todo el tiempo. Sí, yo soy borderline, yo no soporto a la gente. Yo discrepo porque yo sí no creo en los libros de autoayuda y en esto de la autoayuda, porque si un libro te está aportando la ayuda, Y no es uno mismo el que se está ayudando, no es autoayuda, es una publicidad engañosa. Exactamente. O sea, no te estás ayudando. Libro ayuda, ¿no? O sea, es libro muy ayuda. Raro. Total. Es como y cuando ayuda. Vas a un restaurante chino feliz. Sí. Era, ahí, publicidad engañosa. ¿Quién ha visto un chino feliz en la vida? O sea, que tú no confías, no confías. Claro, los chinos son en autoayuda son los mejores porque ellos se lo guisan todo, ellos lo hacen todo. Sí. O sea, un chino es un autoayuda de verdad. En sí, en 100%. En sí, claro. Pero para el camino la felicidad, no. Oye, pero es verdad, lo que dice la no, Diana. No, hombre, la felicidad un chino no te la va a dar, sobre todo en la cama. Ya te lo digo. Ya, segurísimo, no, tía. Eso lo has probado. No es porque sea. No, no, jamás. Pero mi abuela es japonesa. Mi abuela es japonesa y me lo contó, claro. Si mi abuela luego se lió con un moreno, morenazo peruano indio. Por eso, por esto y por todo lo demás. Ya tú bueno, me entiendes. Sabemos que sí, ahora bueno. Va a haber una fila de orientales en la casa, en la puerta de la casa de Miriam para comprobar si esa teoría es real o no. Perdón, Daniela. Totalmente. Bueno, pero también me pasa lo mismo. Cuando te dicen, te voy a dar los 7 secretos para que seas millonario, pero págame mi curso de 400 euros. Uh-huh. O sea, si tú tienes los 7 secretos para ser millonario, ¿qué coño haces dando un curso y cobrando 400 euros? O sea, o sea, solo hay un secreto, que cobrar 400 por 7 secretos. Ya te digo. Entonces, de verdad, si yo tengo millones de euros, yo es que yo no veo a. Me estaría paseando en un yate, vamos, no estaría dando un cursillo. Es que yo no veo ni a David Beckham ni a Jeff Bezos haciendo un cursillo hasta millonario. O sea, es que te están timando fuerte. O sea, Amazon no empezó así, creo yo. O sea, no empezó con. Empezó haciendo cursos. Por un curso, ¿sabes? Y bueno, y lo que van con el rollo de la ley de la atracción, piensa con fuerza y lo conseguirás. Uh-huh. Yo ahora quiero un chocolate, voy a pensar con fuerza a ver si consigo un chocolate, a ver si consigo. Piensa fuerte, fuerte, más fuerte. A ver si aparece un chocolate más fuerte. A ver si no me concentro de más y. ¿Y qué? Y me termino. ¡Caramba! Y sale otro tipo de chocolate, bueno, ¿sabes? Parecido. El universo no es tan exacto tampoco. No. Luego ese rollo de que siempre usan frases de Gandhi o de una actriz famosa que le costó llegar a la cima pero está ahora en Hollywood petándolo, entonces siempre usan las típicas frases, o sea, que a mí me parece que un poquito de creatividad, o sea, que casi que todo lo sacan de las tazas del Wonderful estas de que dice, y estás cobrando 400 euros y sacas esas frases de mierda, o sea, y si, a ver, si yo fuera coach, la verdad yo metería frases de Maduro. ¿Como cuáles? Cualquiera, porque él ha demostrado que para llegar lejos tampoco es necesario decir frases interesantes, ¿me entiendes? Entonces, coño, es una forma de también de decir, mira, una persona patética también puede llegar a ser presidente. Bueno, parece que pasa mucho en muchos países también. Hola, Chile. Hola, Chile. Hola, ¿qué tal? Exacto. La típica frase esta, no hay nada imposible. Uh-huh. Bueno, si Maduro llegó donde está, podría colar, ¿no? Pero igualmente no puede ser, por más que yo quiera volar como Superman y yo me visualice volando. Oye, te subes a un parapente, no pasa nada, estás volando. Hombre, pero hay que pagarlo, si lo gasto en el curso de autoayuda. Y yo digo, yo quiero crear, ser yo la que vuela, me pongo un cohete en el culo de lo que va a volar en mi culo, ¿sabes? No. Que por más que yo lo visualice, yo diga, yo creo que me pongo un cohete en el culo y vuelo, porque uh-huh. Lo estoy visualizando, eso no. Pero ya si quieres volar, necesitas la autoayuda, ¿no? Digo. Claro, totalmente. Bueno, y toda la frase esta que dice, escucha tu corazón. Uh-huh. O sea, tú escucha tu corazón, lo que siente tu corazón, y a lo mejor te das cuenta que tienes arritmia, que eso también está bien, ¿no? Pero me parece una chorrada, porque lo usan los coaches para quitarse responsabilidad, decir, bueno, si tú no has logrado lo que estás consiguiendo es porque no te estás escuchando a ti mismo, y entonces la culpa es tuya, no es del coach. Estoy pagando 400 euros para escucharte a ti, para que me digas lo que tengo que hacer. Bueno, ahora mismo, denme 400 euros cada uno. Ya yo lo tengo aquí. Ya le estoy dando el cursillo. Bueno, ya le estoy dando el cursillo gratis a todo el mundo por la radio. Es verdad. Luego este rollito de que tienes una hipoteca, tienes 3 hijos, estás sin trabajo, tienes una enfermedad degenerativa. Madre mía. Y el coach te vende que esto no es una desgracia, que es una oportunidad. O sea, ¿una oportunidad para qué? O sea, el coach no tiene idea, pero te vuelve a decir, escucha tu corazón. Y aquí estoy yo para que saques el potencial, ¿no? Como que al final, o sea, que entre un tarotista y un coach, la única diferencia es la túnica. O sea, el tema de salir de la zona de confort. ¿Quién coño quiere salir de la zona de confort? Si yo quiero estar confortable todo el rato. Queremos llegar a la zona de confort. Por eso soy masoquista, ¿viste? Tienes que salir de la zona de confort, que yo quiero llegar a la zona de confort, que ya yo vivo fuera de la zona de confort todo el puto día, desde que me levanto hasta que me acuesto. Sobre todo cada final de mes, cuando, ¿sabes? Veo la cuenta y me voy abajo. Sin embargo, la industria de la búsqueda de la felicidad es millonaria. O sea, tiene 11,000 millones de dólares solamente en Estados Unidos. Ah, son cifras reales. Nunca mejor llamada la industria de la felicidad, porque la gente que la lleva está muy feliz. Porque dices cuatro chorradas y ya te llenas los bolsillos. De hecho, Donald Trump ha llegado a escribir libros de autoayuda. Sí. Es más, yo leí un libro por curiosidad de autoayuda de él, de Donald Trump. Los americanos deberían de comprar todos los libros de Donald Trump para que se autoayuden, porque él como presidente nunca lo hizo. ¡Bravo! Me dejaste peinada para atrás con lo del Donald Trump. Sí, no sabías que tenía libros de autoayuda. Pero es como que tengo uno de maquillaje también para no tener la cara naranja. Pero es que lo ha hecho todo Donald Trump para conseguir. No, el hombre dinero. Que comió Doritos y se acarició después. ¿Escribe con el de Padre Rico, Padre Pobre? Hacen un libro juntos. Sí, sí, con Robert Kiyosaki. Hacen un libro juntos, sí. Nunca se termina de conocer a la gente. Y hacía charlas y todo antes de ser presidente. De hecho, él es uno de los padres, pero todavía no lo sabe. Es que vi el documental, pero nunca apareció esa parte de coach motivacional, o sea, impresionante. Pero Rocha, ¿aquí en España han tenido algún coach de presidente talla, o bueno, de ministro de algo así? O sea, yo para mí el super coach la Ayuso. Increíble. Pero Rocha, un poder de convencimiento con la gente, sí, sí. Madre mía. O sea, lo que dice va a misa, pero total. O sea, libertad. ¿Sabes? Sí. No te preocupes que tú con tu ex en Madrid no te vas a encontrar. Ay, sí, eso es buenísimo. Esa frase de autoayuda, total. Sí, y mucho más creativa que la de los coach de Gandhi, esa mierda. Absoluto. Es verdad, es buena coach. O sea, y para increíble. Nosotros los inmigrantes es más difícil todavía, porque hasta que venga el ex. Ah, claro. Weona, vino mi ex. No, ves que... Bueno, no, vos y tu suerte. No, pero es que yo lo quiero. Bueno. Me llevo bien con todos. Autoayuda. Bueno, Miriam ha hecho de todo. Sí. Ha hecho películas, reality, programas de tele. Wow. Línea de ropa, pero aún no ha escrito un libro de autoayuda. Y después de haber participado en un reality show, podrías titularlo ¿Cómo aguantar a tanta gente gilipollas?, por ejemplo. De verdad, ¿no? Y además mis frases de ahí que se me ocurrían, debería de ser un libro de cómo defenderme con eso, con gilipollas, ¿no? Y con vagos, sobre todo, la vagancia y es que me satura. No, simplemente yo, mira, discrepo mucho, ¿eh? Es que yo me he vuelto este año tan, pero tan positiva, tan espiritualista, tan olfativista, no, de los olores, de sensaciones. Sí, sí, no, yo es que, mira, yo de verdad, me he enfocado en el deporte, me he vuelto fitness, todo muy bien, alimentación saludable, todo. Y cada vez que tengo un pretendiente, hoy en día lo cito en el gimnasio. Yo no. Primera cita en el gimnasio, si te gusta, bien, si no, también. Pero, y además, como yo soy de las antiguas, ya me conocen, entonces, pues. A mí me tienen que conquistar, entonces pues ellos lo hacen muy bien, entonces yo estoy contenta. Pero sí es verdad que me mola porque mira, ahora, claro, tú te vas a un coach y es sinónimo de modernidad, guay, chévere, ¿no? Que estás como que actualizado, pero si te vas a un psicólogo, te dicen, oye, estás loco. Estás mal de la cabeza, sí. Te toman como trastornada, bipolar, total. Todo lo demás. Entonces, claro, es preferible pues irte al coach, ¿no? Luego también, pues, mucha atención con lo que prometen los coach, ¿eh? Mucha atención, sí. Escuchar lo que te promete, solucionarte los problemas. Ay, por favor. Hombre, ¿y los problemas de las deudas quién me los soluciona? Porque tú no me lo vas a solucionar, tú me vas a decir, bueno, tu historia, ¿no? Eso... Ahí discrepo mucho, pero claro, luego digo, mientras tú te estás forrando de mi dinero, yo me sigo endeudando. Uh-huh. Es que es alucinante, ¿eh? O sea, luego, claro, o sea, todas estas cosas, y encima, después, o sea, yo, a ver, que te prometen eso muy bien, pero claro, yo como soy más astuta, más inteligente que ellos, uh-huh. pues les invito un cafecito. O les llevo un peruano de por aquí, de estos que tienen oferta, y ya sí. me los traigo a mi terreno. Entonces tengo consulta gratis. Bien. Tengo consulta gratis, todo muy bien, y ellos me van haciendo su... Yo, no es que sea interesada para nada, no, vuelvo y lo repito. No, yo lo que soy es astuta, soy muy inteligente bien. Y soy ahorradora. Muy Entonces, eso. Mucho cuidadito. Ya saben la manera de jugarles el trueque, ¿no? Claro que A sí. A cambio de comidita, cafecito. Y, no, pero luego se creen que uno está enamorada de ellos. Oye, el otro día me pasó un loco. Me dicen, oye, sí. No, imagínate tú, esta chica me está llevando a todos los peruanos. Pero te enamorarías de un coach. No, espera. A ver, depende porque... Depende porque, a ver, porque como yo también soy muy así, entonces es que creo que los coaches en el fondo están locos como yo, porque yo en el fondo también soy como mea coach, mea espiritualista y toda esa vaina, entonces yo digo, ya tanta vaina loca ya no compenetran, yo prefiero otra persona que esté alejado de ese rollo, que no esté tan involucrado con el tema este, porque... Así me relajo un poquito, ¿no? Uh-huh. Pero en plan, eso es otra historia. Pero sí, el otro día me pasó este chico me dice, oye, Miriam, pero es que mira, ya vamos varias citas y tú me gustas mucho y tal, y el peruano y tal. Y yo, ahora necesito un coach para... No sé cómo decirle que no estoy enamorada de este coach. Entonces, claro. ahora sí que me va a tocar pagar porque ya digo, no, estos se pillan, se enamoran. Claro. Y es una locura. ¿Era chino el coach? No, menos mal. Ha dicho que no ha probado, pero que su abuela le ha comentado. Claro. Okay. No, mi abuela comentaba a todo el mundo. Se lo decía a todo, ¿no? Sin pudor, ¿no? Pero ¿quién fue el que estuvo con un chino, Hugo, y que dijo que no? Que fue Hugo. ¿Que sí? Sí, que claro, que no se puede generalizar. Sí. Dicen que hay gente que dice que sí, y otra gente dice que no. Aclaramos que esto es humor, no nos vayan a pensar que generalizamos, que todos los argentinos así, que todos los venezolanos así, no, sí. Dicen que estoy pensando, sí. Porque Miriam dice que tiene un coach, que le paga 400, ahora se tenga que gastar otros 4. Yo nunca he pagado, bueno, no. Yo soy pero la más... cuesta 400. ¿No? Ah, bueno, cuesta, no sé, pero vale. Yo le he invitado un ceviche de 10 euros suficiente. ¿Cómo eso? Que va a costar luego otro ceviche de 10 euros para que vaya. No, porque esta vez me va a tocar pagar, porque si no se va a creer que estoy enamorada de este y yo ya tengo pareja, vale. Entonces las cosas no funcionan. Es que si te va a hacer infinito eso, porque va a tener que pagar a uno para que le diga al otro que no, para que también le diga al otro que no. Claro, pero... porque no sé cómo decírselo, porque claro, es muy difícil, ¿sabes? Luego la amistad se pierde y se lo puede tomar a mal y me va a decir, me has utilizado y se va a poner de mí. Claro, igual no siempre autoayuda refiere a coach, ¿no? Yo, por ejemplo... No sé. Vale, Belén. Sí, sí, sí. Belén Calle ya ha escrito su propio libro de autoayuda. No es de autoayuda. Pero es que no es de autoayuda. Ella ya es una coach, pero se dice que uno de los requisitos fundamentales para ser un coach es la capacidad de abandonar el ego. Siendo argentina, perdón que dudes de tus capacidades, Belén. Aquí está. No, primero yo nunca abandono mi ego y él no me abandona a mí porque es mi mejor amigo. Así que no, es imposible, imposible. Hay que aprender a querer el ego también. Sí, yo tengo, no sé. A controlarlo. Yo no tengo que aprender a quererme. No. Si me quiero más, no, ya está, no me relaciono con los demás. No, bueno, yo... que se ve mal visto. Aclaro, no es de autoayuda, es de oratoria, gente, es de hablar en público, mi libro es distinto. No, pero es ya quedaba bien que dijera que era de autoayuda. Pero, no, porque de después voy a escribir una autoayuda y después van a pensar, pero este es viejo, ¿no? Esto va a ser nuevo. Yo les cuento, en Argentina a los coches se les dice autos. No sé si en Venezuela también, en Chile, ¿se les dice auto? Sí. ¿También? Sí, no. En Perú, auto, sí. Carro, auto. El auto. Entonces ahí me dicen autoayuda y yo pienso en un taller mecánico, en un remolque, algo, pues para ayudar con el auto, con el coche. No sé, como claro. Autoayuda a mí me da eso, ¿no? Definitivamente. Pero autoayuda sabemos ya que es ayudarse a uno mismo, ¿no? Uh-huh. Pero auto da automático, ¿no? Auto y ayuda a uno mismo, auto, pero y autoayuda no es nunca automático, es mucho trabajo. Entonces autoayuda, ayudarse a uno mismo, como algo automático, a mí me da como la paja, por ejemplo, que es ayudarse a uno mismo automáticamente, ¿no? Es como, ¿no? Autoayuda, bueno, no importa. Vale. ¿Cuántas veces va a decir ayuda? Los libros, me encanta decir ayuda. Es que se escucha muy sexy además. Sí, ayuda. Los libros, yo digo ayuso. Los libros de... No, es que a mí como un argentino me habla... Me habría encantado que Rajoy estuviese ahora, para que dijera Ayuso. Ayuso. Bueno, nada, déjenme hablar a mí, mierda. Los libros de autoayuda son todo un éxito, no entiendo muy bien por qué. Si le pedís ayuda a un libro, como decía Daniela, yo dijo antes, no te estás ayudando por tu cuenta, ¿no? Desde el vamos, es el libro el que está ayudando. Ahora, Yo nunca leí un libro de autoayuda. Tengo el prejuicio de que deben ser todos copiar y pegar de frases como tú puedes, la vida es hoy, atrévete. Y para eso me pongo a ver stories de Instagram, que es lo mismo, pero con dibujitos o gente en pelota, asombrosamente linda, ¿no? Además, no se puede estar viendo la vida con tanto positivismo, todos estamos de acuerdo en eso, quedó clarísimo. Todo el tiempo sin importar lo que suceda. Eso no es incentivar a la autoayuda, es incentivar a la inmolación social por parte de muchos. ¿No? Ese que se le declaró a la mujer que nunca le va a dar pelota. Fue siguiendo los consejos de autoayuda. Ese que dejó su trabajo en una multinacional para cumplir su sueño de ser bailarín, pero tiene dos pies izquierdos. Fue siguiendo consejos de autoayuda. Ese que se fue del país sin papeles, ahorro ni trabajo en vista de buscar una vida mejor. Fue siguiendo consejos de autoayuda. Esa que dejó de lado el miedo al ridículo y se subió a un escenario a hacer reír a la gente con sus idioteces. No, esa soy yo. Oye, esa soy yo también. Sí, todos. Somos todos. Y la anterior también. No, lo que pasa es que nosotros no leemos autoayuda, pero sí mucha paja, eso seguro. Sí, eso ayuda. Bueno, me encantan las publicaciones con el hashtag autoayuda, con gente que parecen Ken y Barbie, ¿no? Posando con bebidas servidas en cocos, en playas paradisíacas, esa gente que se nota a la legua que pasó más tiempo en el cirujano pidiéndole quiero perfección, quiero ser perfecto, quiero que la gente me acepte, que en bibliotecas leyendo libros de autoayuda. ¿La vieron? Son perfectos, todo es como todo, parece como de una película de... Y dicen, autoayuda el hashtag. Bueno, y te ponen cosas como atrévete a perseguir tus sueños. Y si tenés una Ferrari para perseguirlos, quizás sientas que lo alcanzás en algún momento, ¿no? Ahora, te aseguro que si estás viviendo tu sueño dorado, no lo vas a estar compartiendo en Instagram, ¿no? Poniendo el hashtag autoayuda. Vas a estar disfrutándolo en ese momento. O sea que algo le falta a esos muchachos también. Pero como que ese plato de camarones no es tan rico hasta que no lo publicás en un reel. Ahora, obvio. Hablamos todo el tiempo de autoayuda, lo asociamos con coach, porque es como que el coach es el rey de autoayuda ahora, ¿no? Antes, eso existía de antes que los coach, pero no importa. El coaching es a la psicología lo mismo que IKEA a las mueblerías tradicionales, ¿no? Como que parece que da el mismo resultado y el marketing es bonito, pero es una solución fácil que dura menos tiempo y la mayoría de las veces parece de juguete. O como cuando los tipos de 40 años andan con nena de 20, que es porque, que, ¿no? El coaching y la psicología me da como eso. Sí. Es como que quieren hacer algo fácil que puedan manejar para hablar de sus problemas y traumas, pero nos animan a enfrentar la realidad. ¡Autoayuda! Escuchen esta frase porque flipan. Escuchen. Quiero saber, a ver si la escucharon alguna vez. ¿Quieres saber la diferencia entre un maestro y un aprendiz? El maestro ha fallado más veces que el principiante. Lo ha intentado. No, más veces que el principiante lo he intentado. Se entendió igual, ¿no? Que puse mal. Ay, no lo había escuchado nunca. No. Bueno, a ver si adivinan de quién es. Les doy opciones, ¿eh? Confucio, pensador chino. Tales de Mileto, filósofo griego. Un coach en Google. Ninguna de las anteriores. ¿De quién es? Un coach en Google. El chino, el chino. Ninguna de las anteriores. Confucio, ninguna de las anteriores. El coach de Google. Yo les digo, fue Yoda, Star Wars, 1937. Ahora, voy a leer una frase que sí es recurrente en los coach. Escuchen, esta es real, ¿eh? Vos pones coach y dicen esto. Incluso la gente que afirma que no podemos hacer nada para cambiar nuestro destino, mira antes de cruzar la calle. Lo escuché, lo leí en 70.000 páginas de coach, hice una investigación exhaustiva para esto. En serio, dicen eso. Cobran entre 50 y 100 euros la sesión, más o menos. ¡Ay, qué barato! Y nosotros, los 40 minutos de sesión, si querés. Ah, okay. Vale, vale. Y nosotros haciendo chistecitos por ahí, peleando por el calle. ¡Estudien coaching! Absolutamente. O sea, para ser coach e incentivar a la autoayuda, hay que decir frases que hayan escuchado en Karate Kid o en Kung Fu Panda. Ojo, si usan una frase de Star Wars, fíjense de modificar más o menos el modo de decirlo, porque van a terminar hablando como Yoda, que habla rarito, van a sospechar ahí. ¿Vieron que dice tener tal cosa? Bueno, autoayuda es ayudarse uno mismo, mediten, piensen, lo que sea, pero solitos, si no, no es ayuda, sin auto, es ayuda, sin auto, ¿ok? De hecho, si me hacen caso a mí con este consejo, ya no estarán haciendo autoayuda, porque yo los habría ayudado con el consejo, así que ya cagaron, no tienen modo de ayudarse a ustedes mismos. Yo les recomiendo humor, humor, humor, humor, humor, y si esto no fuera suficiente, paja, que es autoayuda. Bien. Muy bien. Paja. Vamos a aprovechar este momento que hemos terminado la sección para comentar que el 26 de junio vamos a estar en el Teatro Soho de Madrid haciendo un show de comedia súper guay. Además, somos 11 cómicos a un precio súper económico. Pueden encontrarnos por la página web de el Teatro Soho de Madrid, Club Soho de Madrid. Y en monologoslatinos.com. Y en monologoslatinos.com. Pillen sus entradas ya. Ya, ya. Bueno, ya, ahora. Ya. Ya, ya, ya, ya, ya. Ahora, vamos a pasar a la siguiente sección. La pasamos puta, pero sí se puede. Hoy tenemos aquí la suerte de tener a Miriam. Hola, guapísima, hola. Miriam. Que ella tiene unos cuantos años aquí en España. Así es. Además, como ya lo comenté anteriormente, ella es una artista muy global, ha hecho películas, ha hecho realities, ha hecho de presentadora. Bueno, ¿qué no ha hecho Miriam? Que ella misma lo diga. ¿Qué estar no has hecho? Estar con el chino. Bueno, en realidad sí, pues soy una mujer multifacética, ¿qué te puedo decir? He hecho todo. Pero me encanta esta faceta, volver a mis inicios en Perú. Bueno, yo hacía teatro, hacía toda la interpretación, hacía un poco de radio también, y es como que este año ha sido un poco volver a los inicios, ¿no? Y eso es muy bonito, en otro país, que no es lo mismo, ustedes me entenderán, claro. No es lo mismo, toda la filosofía es distinta, pero bueno, estoy muy contenta, y lo que viene, lo que falta por hacer, la verdad. Genial, Miriam, me encanta que seas una mujer multifacética. Creo que aquí ya vemos varias mujeres multicaras, multiorgásmicas, sí. Oye, Miriam, cuéntame, ¿hace cuánto estás aquí en España y cómo empezaste en el mundo artístico en este país? Me intriga mucho saberlo. Hace ya un poquito más de 6 años, ya. Trabajando por ahí, pero viviendo 3 años, vale. viviendo yo sola aquí. Ya es sus añitos. Sí, ¿y cómo empezaste en el mundo artístico, Miriam? ¿Cómo fue? Pues yo vine porque me enamoré de un español. Oh. Ay, me conquistaron. Shock. Allí, ¿no? Entonces, claro, vine muy pequeñita, enamorada, por amor, básicamente. Ya, por amor. Pero luego, pues, yo, al ser una persona muy activa, yo no soy de quedarme con brazos cruzados y ver cómo entra y sale mi pareja, ¿no? Entonces yo digo, no, aquí me voy a castear, me voy a matricular en talleres, y así empecé a retomar, pues, eso, mi vida que yo tenía ya, una vida muy activa, fotos por aquí, cosas por allá. Entonces era como que dije, venga, vamos a hacerlo. Y como mi pareja era de los típicos hombres que no... A ver, que no me gusta hablar de eso porque me parece. Pero él me decía, pues tú te ayudas tú sola, que yo no te voy a poner, posicionar en nada. Autoayuda. Tú sola. Al final la autoayuda. Entonces, pues un día me levanté. Era coach, ¿no? Era, pero en plan duro, ¿eh? En plan duro. Y es muy jodido encontrarte con una pareja que no te alce y que te deje ahí a un lado, en plan... Y yo se lo digo siempre a mis amigas, es importante encontrar el equilibrio, tanto en una pareja como en tu vida personal, ¿no? Y yo no lo tenía en ese momento, estaba un poco de aquí para allá. Pero bueno, me autoayudé, me levanté y dejé de ver cómo esa persona entraba y salía, y yo... Y dejé de salir más. Empecé a salir adelante yo, siempre. Hacer mis castings, matricularme, creo que es lo que debemos hacer todos. Una luchadora. Sí. Bueno, yo te iba a preguntar más o menos, ¿qué es lo peor que te ha pasado siendo artista en España? ¿Y qué es lo mejor que te ha pasado siendo artista en España? A ver, lo peor es encontrarme con gente muy hipócrita. Ya. En general, yo sé que en el mundo abunda la hipocresía, pero esa inocencia todavía no la pierdo, en plan de confiar en la gente, de tal. No me gusta la gente falsa. No me gusta la gente falsa, y creo que es la decepción de encontrarme con amistades falsas, sobre todo con las amistades y con la gente cercana que tú le das la oportunidad de, ¿no?, de tu cariño, de tu tiempo. Entonces es la decepción, pero luego lo demás, si son gente que no les tengo ningún sentimiento, pues me da igual que sean malos y crueles conmigo. Me ha dolido que sí sean amistades, que gente que yo consideraba, es más que todo eso. Y luego lo mejor es facturar. Obviamente, facturar. Es que, ¿qué te voy a decir? No te voy a decir. Claro, está muy bien. Porque he podido, pues eso, invertir, comprarle una casa a mi madre, hacer pues cosas para mí. Entonces yo creo que eso ha sido básicamente, y encontrarme con gente y amistades valiosas también. Porque así como me he encontrado con gente mala, negativa, traicionera, me he encontrado con gente valiosa. Acá tengo a mi amiga Isa, que ya es mi amiga de muchos años y que me ha demostrado, y a Clara también, y a gente, a ustedes, o sea, que los acabo de conocer, pero gente que realmente me suma, que me aporta, amigas de toda la vida. Entonces eso es bonito, ¿eh? eso vale para mí, vamos, oro, eso no tiene precio. Claro, entonces sí. Eso es bonito. Sí, qué lindo. Coincidir con gente buena. Dicho al principio, cuando contaste qué es lo que hacías, al principio, cuando comenzaste tu carrera, tu parte de carrera aquí en España, ¿no? Que ya venías con una carrera de antes. Sí, ya venía. ¿Y qué consejos le darías? Seguramente que repitan un poco lo que vos hiciste, pero ¿habría algún consejo más puntual que le darías a alguien que sigue alguna de todas las cosas que vos haces, aunque sea uno, que haga solo cine o que haga solo tele o solo teatro? ¿Qué consejo le darías a alguien? Ah, pero ¿sabes qué pasa? Que no hay que limitarnos, no solo cine, no. Podemos hacer de todo, o sea, de todo. Y mientras no nos sale un proyecto, podemos trabajar en alguna otra cosa que de repente no sea nuestro ámbito, pero nunca dejar de trabajar, porque eso te genera depresión y te genera ansiedad, te genera frustración. Entonces, si tú te ves activo, proactivo, te ves capaz, te ves creando, lo que sea, así sea más pequeño o menos pequeño, da igual. Pero estás activo, estás constante. Entonces, que nunca se pierda esa constancia de trabajo y disciplina. Ya sea hacer ejercicio, lo que sea que te motive, de despertarte temprano, abrir tus ventanas y decirte, aquí estoy vivo, me voy a comer el mundo, ¿vale? Si no hay esto, pues no hay esto, pero hay esto otra cosa, ¿sabes? Entonces, es eso que a mí, a ver, es muy difícil estar en otro país, sin tu familia, sin tus amigos, sin tener un trabajo seguro, porque el mundo del artista es así, o sea, hoy estás, mañana no estás, puede haber o puede no haber. Uh-huh. Entonces es difícil perder, pues no perder esa ilusión, ¿no? Pero eso, que no se pierda la ilusión, que sigan a por sus objetivos y un poco. Yo contrato eso. A Miriam. No, de verdad. Sí, no, yo te quiero de coach. Sí, sí. No, bueno, yo voy a contar que un día yo estaba echada en mi cama viendo televisión y empecé a ver Instagram y veo las historias de Miriam diciendo, anda al gimnasio, que eso te va a hacer feliz, que no sé qué. Yo no sé en qué momento pasé de estar mirando el Instagram a estar en el gimnasio entrenando. Yo no sé cómo, pero algo hizo mi cerebro y me motivó. A ver si al final a ver, va a salir barato la coach. Nos metemos en su Instagram, la seguimos. Al final lo decimos de coña, pero finalmente el mayor coach es el de uno misma y también el de inspirar. Es bonito cuando una, ahora hablando en serio, no de coña, cuando uno inspira. Sí, habla en serio. Inspira a las amigas, inspira a la gente en general cuando tú le dices vamos y que vamos y tú puedes, al final igual es verdad y la gente también ahí, claro. Totalmente. Nunca sabes cuando alguien necesita ese exacto. Vamos, tú puedes. Claro, ahora que no sea 24/7, o sea, no, 22. Claro, mitad y mitad, ¿o no? Mitad sí, mitad. O 20, no pasa nada. Dosifiquemos. No, mitad chistes, mitad cosa. No, o sea, al final eso está. Pero yo estoy de acuerdo contigo en todo lo que has dicho, absoluto. Sí, eso, tener pues una disciplina, ponernos nosotros mismos y levantarnos, ¿no? Sí. Y con la pandemia. Yo entiendo que es complicado levantarte pronto, tener motivación y siempre es bueno también tener gente a nuestro alrededor, ya sea una pareja, tu familia, lo que sea. Pero si no la tenemos, ¿qué pasa? Estamos nosotros mismos. Este pechito. Entonces es como que nuestra mente se tiene que volver así, enfocada. Sí, sobre todo cuando somos inmigrantes, es verdad que nos venimos con poca familia o nos venimos solos y entonces es más duro para nosotros poder seguir adelante, pero ha sido magnífico la recomendación que nos has hecho a todos. Hermosa. Porque yo creo que nos estás nutriendo no solamente a nosotros, sino a todos los conquistados que nos están escuchando. Así es. Así que hermosa, bueno, Miriam, muchas gracias por esas palabras hermosísimas, hermosísimas. Y tu bonita energía. Ay, y si quieren más, mírala en el teatro del 25. Claro. Ah, claro. Y si quieren más, vamos a tener a Miriam participando ahí, dándolo todo con su monólogo. Así es, así es. Bueno, y podemos decir lo del... Sorpresa, poco a poco iremos dando pildoritas que se van a emocionar y van a comprar las entradas, pero ya, antes que se agoten. Ahora mismo, ya casi no hay. Y bueno, y aquí tenemos a nuestro amigo conquistado, porque ya ahora te hemos conquistado nosotras a ti. Y a mí me conquistó él. Sí, ¿yo? También. Madre mía, ¿qué me dices? De nuevo, pero de nuevo. Pero un poco rollo yoguista, así como hermoso con es. Tu barba. Es que bueno, yo tengo un problema con las barbas y los calvos. Vamos a contar a la gente que nos está escuchando que tenemos un hombre, bueno, ya lo dijeron, calvo, con barba, con mucho guapísimo, tatú. Guapísimo. Sí. Y luego el único Paulina hombre... tiene una debilidad con los calvos, que siempre lo está diciendo. En cada programa dice que los calvos follan bien porque tienen más testosterona, no sé qué, pero lo dicen todos los programas. Ay, pero no delante de uno. Ay, está toda roja, Paulina. De hecho, a propósito, ahora te joden, Paulina. Está en todos los programas diciéndolo, ahora lo dices. No. calvo, no, no, sí. Vienen más calvos, ¿no? No, eres el primer primer heterosexual, sí. Heterosexual calvo que ha venido aquí, bueno, exactamente. No sé. Nos cuesta rodearnos de heteros, nos cuesta. Sí, ya lo he comprobado. Entonces, perdón, sigo recordando que como esto es radio, entonces voy a aclarar. Vale. Tenemos un calvo con barba, con muchos tatuajes, con aspecto heterosexual. Sí, sigamos. Sí. Ha quedado claro. Y bueno, y ahora estamos en la última sección del programa, que es donde vamos a hacerle la entrevista a Rocha, que vas a ser el protagonista ahora mismo, pero las preguntas no van a ser serias. Mejor. Van a ser de cachondeo. Sí, ¿vale? A mí seria no me sale, lo siento. Yo no puedo hacer lo que ha hecho Miriam, no puedo. ¿De qué? De hablar tan bonito y tan... Yo no puedo. Ah, bueno, te falta la voz dulce, claro. La simpatía, todo. O sea, mucho. No, le voy a seguir haciendo rosa. Pero es calvo, chico. es calvo. Sí. Ya está. O sea, te falta el pelo. A ver, ¿has pensado en algún momento decir, voy a Turquía, me quito pelo de la barba y me la pongo en la cabeza? No, la barba no. Precisamente me he dejado barba para poder ir a la peluquería otra vez. Pero tú tienes pelo, tú tienes pelo. Bueno, un poquito. Tú te lo cortas porque te crees atractivo así, no, te crees más atractivo así. No me llega hasta No, pero es la verdad. No llega, ¿eh? Pero hay algunos hombres que hacen eso. Se me queda el zócalo, se me queda, sí. ¿Sabes? Ah, vale, te falta entonces el... ¿Sabes que los franciscanos se pelan aquí el circulito este para que entre mejor la iluminación del señor? ¿Ah, sí? Sí, así pues que eso es un iluminado. Pues yo 24/7, la iluminación. A ver, vamos a hablar un poquito de Rocha, porque para las que no lo conocen, aunque él es un cómico súper famoso. En mi casa. En mi casa, vamos. Está en la Chocita del Loro, ha estado en la Chocita del Loro de Gran Vía. Es un cómico que ya tiene un recorrido importante en la comedia. Ahí vamos. Y que le quiero agradecer que haya venido, porque justo a mí se me había olvidado que hoy había programa, no había invitado a ningún cómico, he llamado a 20.000 y dentro de los 20.000 estaba Rocha y fue el que me respondió, sí, dale que te ayudo. O sea que esto ha sido súper top. Mejor plan, vamos. Y me has salvado la vida, tío, y muchísimas gracias por eso. O sea, ya habíamos quedado en que íbamos a decir que lo admirábamos mucho, que era siempre quisimos tenerlo aquí y que aprovechamos que era domingo. A mí me gusta mucho la sinceridad. Y yo creo que la amistad está en la sinceridad. Totalmente. Pero estamos muy agradecidas porque es un comicazo, me encanta. Sí, además, gracias por venir, Karen. Además tiene una vis cómica, bueno, brutal. Bueno, y recomiendo que lo vean en directo porque es un comicazo. Sí, hay que ver el Rochismo. Iremos. Ahora, Rocha. Dime. Cuéntame un poco. A ver. Que se la está pensando. Chan. A ver, cuéntame un poco, ¿no? Porque vale. Rocha ha estado en un concurso de televisión. Oh. ¿Así? Así, ¿de verdad? Y ya no se acuerda. ¿Por qué? Porque lo ha eliminado de su mente, por algo. Hostia, ¿verdad? Sí. Escucha, pero es que he estado dos veces. Que yo creo que de las pocas. ¿En Fear Days estuviste? No. ¿En cuál? Es Antena 3. ¿Es Antena 3? Bueno, en la ruleta de la suerte. Estuvo en la ruleta de la suerte y ganó un montón de pasta. Y sí, luego... Ah, sí. He estado dos veces, además. Que ¿cuánto ganaste, gente... Rocha? Bueno, no se dice eso. Fue demasiado. Hay gente de Hacienda escuchando. Escucha, bueno, de hecho, fue la primera vez que fui, o sea, yo fui y tal, no sé qué, y llegué al panel final y adiviné el panel final. Madre además. Mía. ¿Sabes? Así o sea, que es inteligente. Además. Fue de coña, además. Pues, eran tres tomates, me acuerdo que eran tres tomates, que era cherry... Kumato y corazón de buey. Que es difícil, ¿eh? Corazón de buey. Claro, pero como tú eres medio yogui, te lo sabía, ¿no? De vegano y sí, todo sí, eso. Sí. Claro, y dijo... Pa, pa, claro. Pa. Bueno. Esos ojos espiritualistas. Sí, claro, se le nota. Meditación, budismo y tal. Me mola, claro. Es difícil para los veganos comer un tomate que sea corazón de buey, ¿no? Es como... Tú eres vegano. Sí, de verdad hasta... Es como un karma, ¿no? A lo mejor eso. Toma ya. Es igual, o sea, igual cuando hacen hamburguesas de tofu, salchichas de avena, o sea... Al sí. final, yo para mí yo creo que los veganos son son carnívoros, pero en el armario todavía. Pasivos. Ya. Bueno, que las vegetales también tienen vida, a lo mejor sufren. Sí. Entonces, bueno, oh, ya no madre sé. Mía, lo que hay que escuchar. Rocha. Dime. Mira, siguiendo un poco con la línea de esto de la autoayuda. Vale. ¿Cuándo ha sido el momento cómico, o sea, como cómico en tu vida, en donde has sentido que necesitas una autoayuda? ¿Algún momento que digas, ahora sí que necesito ayuda? Help. Ostras. Pues no te sé. ¿Algún momento? en el escenario. Es que a lo mejor no tiene carrera cómica, sino paseo cómico todavía. Entonces no ha llegado a ese punto. No, mentira, Rocha. A ver, algo cómico, te voy a contar algo cómico. Sí, o sea, porque al final, yo, cuando me pasan cosas, yo me descojono y digo, hostia, digo, madre mía. Pero me acuerdo. ¡Ayuda! Ayuda, pero además era literal la ayuda que necesitaba. Porque fue en Japón, ¿sabes? ¿Fuiste a Japón a actuar? No, a actuar no. Yo, esto es algo personal. Si tú he dicho algo, pues yo digo cómico porque al final todo lo que me pasa yo creo que es cómico. Sí. Pues yo llegué, o sea, llegué allí súper guay, un montón de horas y tal. Y cuando llego allí, ostras, me dio un revolcón en la tripa. No. Te lo juro, madre mía. Pero malísimo. Ya, ya. Y claro, llegué allí y digo, ¿qué hago ahora? Digo, voy a la farmacia. Pero claro, tú vete a la farmacia a Japón, claro. Y dile que estás, ¿cómo estás? ¿Cómo hiciste eso? Ostras. Con señas. Con la japonesa yo le decía... Claro, yo le decía, a ver cómo le explico a esta mujer que me voy a varetas. en símbolos. Entonces yo le decía, Y yo hacía así como... Y está haciendo señas así, con la mano. Yo me cago en la barriga, ¿no? Sí, como que se me va por ahí abajo todo. Y yo decía... Y hacía así como una cruz. Cruza los brazos. Que se pare esto. Pues te lo juro que me dio unas pastillas y en 2 horas se me cortó. O sea que a lo mejor te dio drogas alucinógenas y tú... Sí, a lo mejor también. Estabas cagando y no te dabas cuenta. Exactamente. Claro. Señora, mucha caca. Madre mía. Mucha caca. Es que ese es el momento... Era un momento de autoayuda. Sí, necesito que ayudarme a mí mismo, pero yo, mucha caca, que no quiero caca. Es que ya te toma pastilla para bueno, no caca. Entonces, no caca. Caca, ¿quiere decir caca? Que sabes decir me cago en mímica. En japonés no, pero en mímica sí. Yo creo que a día de hoy, en cualquier país del mundo, puedo decir que me cago y que me ayude. En cualquier sitio. Ya. Buenísimo. Rocha, y yo quiero observarte, ya que estamos hablando cosas personales, de la caca, es muy personal. ¿Soltero o casado? Me lo pienso y todo, casado. ¿Enamorado? Sí. Felizmente, pero no te veo anillo. Paulina quería saber si enamorado. No, porque no me gusta. No usa el anillo. No, pues no. Yo sí, mira. ¿Y la nacionalidad de la señora? Española. ¿Has estado alguna vez con una latina? No. ¿Nunca? No. No sabes lo que te pierdes. Esto es acoso. Rocha, yo quiero saber por qué tienes un pene tatuado en tu brazo. Es que. ¿Estos son penes o no? No, es no, un... Es un pene japonés. ¿Es un perdible? Imperdible. Ah, vale. No sé cómo le dice... Alfiler de gancho. O sea, en Argentina es alfiler de gancho. Claro, le faltaría otro circulito para hacer... Bueno, le faltarían los testículos. Claro. Sí, es verdad. Es que soy miope, perdona. Faltan muchas cosas para hacer un pene en un alfiler de gancho. Es que yo empiezo a ver cosas abstractas por la miopía astigmatismo. Miriam ve penes donde no hay. Te lo juro. Entre las nubes veo cosas raras. O sea, penes. No, pero cuéntame un poco más acerca, o sea, cada... ¿De los tatuajes? Sí, un poquito, porque me mola tu rollo. Me mola entre la calva, el tatuaje, la barba. Eres como... Pero está casado, ya lo dijo. Distinto. Yo soy muy buen amigo. Perfecto. Clara, porque él está. Él buen amigo, sí. Tú te ves que no muy lo van maliciosa. A dejar venir más nunca al paquete. No, es que justo ahí. No, hombre, no, yo vendré cuando me lo digáis siempre. Que pero que no escuche este programa tu mujer, que se va a preocupar. Nah. Hombre, va a decir, no vaya más para allá. Tranquila. Tienes problemas. O a lo mejor se alegra, dirá, a ver si me lo quito de encima ya. O va a decir, che, pero todas necesitaban nacionalidad tan urgentemente. Bueno, cuéntame tu tatuaje. Me mola el rollo de old school, con lo cual me son cosas así. ¿De Pikachu? Pero, ¿De qué? Old school. Ah, vale, ok, de Pikachu. Ya escuela, Pikachu. Bueno, Pikachu, sorda. Escucha, ciega y sorda. Que ya estoy empezando a distorsionar y al final saca pasa que me los invento ya. Yo cuando veo a mi tatuador, que siempre me tatúo en el mismo sitio, yo le digo, mira, mézclame, ponme esto y ponme lo otro. Y el tío ya, pues, ¿sabes? Dice, venga, vale. Y el tío ya flipa un poco. ¿Y recomiendas tú que tú como eres un poco, ¿no? De coach también, ¿no? Vale, tú sabes de tomates, así que sí. ¿Recomendarías esto de los tatuajes a las parejas que se tatúan sus nombres y tal? No. Ay, joder, hay una horterada más grande que esa, menos mal que no lo tenía. Yo es que siempre he escuchado, pues igual, los programas estos de tatuajes y tal, si te decían que cuando vienen parejas a tatuarse, acaban separadas siempre. Es que después, ¿cómo te lo borras? Pero o sea, tú te tatúas un imperdible, a ver, yo si fuera tu mujer, tú te tatúas un imperdible y no te tatúas mi nombre, coño. O sea, es que es muy fuerte. Ya sabemos por qué no está con una latina. Sí, es que es muy fuerte. No, ella, pero claro, porque yo no sé si va a estar toda la vida con ella. Claro. Bueno, ya, pero ¿y qué? ¿Y con un imperdible sí? Sí, mira, porque el imperdible además es de los pocos que tiene significado, más o menos. Porque lleva dos corazones, que esos dos corazones son mis dos hijos. Entonces, bueno, más o menos. Ay, ay, qué tierno. El imperdible es ella. Ah, está. No. Claro, porque el imperdible. No, que no la vas a perder, que la tienes. Que tú no lo sabes, pero la tienes ahí. No lo sabes. Las españolas permiten que el hombre no se tatúe su nombre. Es algo que las latinas no vamos a comprender. Ya, yo es que yo sí, si tengo una pareja que nunca la he tenido, porque a mí personalmente no me atrae, pero si tengo una pareja que se tatúa y tal, pues yo le digo, oye, tío, tatúate mi nombre en la frente, no te pases. En la frente. Claro. Mínimo. Mínimo. O en un testículo. Yo no tengo ni uno porque si no, mi mamá me deshereda. Y vamos entonces, si tuvieras, hay una pregunta que a mí me encanta hacerle a los hombres tatuados, te lo voy a hacer a vos. Cambié la pregunta así ya en el momento, porque estamos hablando de los tatuajes. Vale. Supongamos que te viene una noche de borrachera, una noche de descontrol, de lo que sea, te pusieron algo en el trago, no te acordás lo que pasó, te despertaste con un tremendo pollón tatuado, pero realista, realista, que parece que se despertó el mismo Velázquez y se lo pintó. Y esta es la pregunta, ¿en qué parte del cuerpo, pero solo de estas tres puedes elegir, preferirías que esté? Tenés que elegir, ¿eh? Vale. En la frente, en un glúteo o en el pecho. En un glúteo. ¿Por qué? Justifique. Porque le gusta. En el pecho no, porque a ver, yo en el pecho por aquí, así como no sé, cubana, como que te lo imaginaste así. Como se fuese cubana. En un glúteo porque está más cerca. Haría así. En Argentina le dicen la turca esa. Bueno, en Chile le dicen la paja rusa. En Perú la rusa también. O sea que todas nacionalidades. Aquí es la cubana. Aquí la cubana, ¿cómo va la cubana? A ver, bueno, la frente no, obviamente. En el pecho, ya digo, no sé. Como que en la playa queda raro. Ya lo he tatuado también, o sea que entonces, bueno, si encuentra un hueco, bueno. Claro. Pero... un buscando Wally, un buscando a Poggi. Si encuentra un hueco, mete la polla. Claro. Que no sé, me hace más gracia en el culo, no sé. Claro, aparte lo ve como más, o sea, más íntimo. Y tampoco te creas que me disgustaría, o sea, yo no me lo quitaría. Me da igual. Y si tenés un imperdible. Sobre todo si es hecho por Velázquez, imagínate. Imagínate. Ahora acá. Claro, un Velázquez. Pero ahora entonces voy a retomar lo que dijo Miriam, que es, o sea, no solamente un imperdible, tendrías un pollón tatuado y no el nombre de tu mujer. Es que me encanta fuerte. Porque él es un hombre deconstruido. Se le ve a leguas, un hombre absolutamente deconstruido. Es que eres muy terco, muy tío. ¿Sí? Es que si eres muy terco, sí, porque si yo soy tu mujer o cualquiera que piense de una manera un poco así, te diría, oye, ¿qué haces tatuándote todo y no te tatúas mi nombre? Y tú eres terco, eres cabezota. Bueno, tú lo haces porque no... Yo lo he hecho, o sea, no he puesto el nombre porque el nombre no me gusta. O sea, yo, oye, no. Esto es muy fuerte. Aquí hay divorcio seguro. Vale, ¿qué más? Sigue. No, su nombre no, sino que en general un nombre no... ¿Cómo se llama? Apolonia. Concha, que claro, Concha. Hola, ¿qué tal en Argentina? Ay, le pones al lado del pene, Concha. Qué bien. En una nalga. Una polla y una concha. Me encantó. Bueno, pero te puedes tatuar una concha, un shell, una concha. Oye, ¿y un tatuaje en el diente? No. ¿Te lo harías? Se puede. Ay, se puede, sí. Se puede. Todo se puede en esta vida, si no preguntar a los chinos. Aquí no agarra, ¿no? O sea, yo he visto aquí. Sí. ¿Sabes? Y tenés. Porque nos quedamos con los tatuajes, pues es interesante. No sé, como que es uno se hace, ¿no? Como que, ¿tenés alguno más tumbero se dice en Argentina? Más los de esos tipo cárcel, alguno de los primeros que hiciste algo tendrá más de eso de tinta china con la aguja, ¿no? Todo muy profesional, muy prolijo. Sí, sí, sí, sí. Claro, siempre con el mismo. Sí, siempre el mismo. Se llama Pumuki Pinchapieles. Ah, apa. Dicen que cuando las personas que se tatúan encuentran a su tatuador, no lo cambian. Sí, sí, después yo llevo... ya es como casar. Yo me hice el primer tatuaje, me hice a los 23 años, que engañé a mi madre y a la que es mi mujer para mi cumpleaños, para decir un tatuaje y tal. Y me hice a los 23, lo dejé ahí y lo retomé a los 38. Ah, bastante tarde. ¿Te tatuarías el nombre de tu tatuador? Sí, estoy segura pensando. Sí. Menos de su mujer. No ya dijo está. No rotundo. El nombre. No, pero sobre todo. No, o sea, nombre, como nombre, no. Porque no se llama su cara. Te tatuaría su cara, que es peor. No, se la tiene ahí. Es que está súper cabreada contigo. Me voy a tatuar Miriam. Bueno. Ahí está, muy bien. Así se le va la indignación. Está con los rostros, bueno, mira, y se acuerda. Y claro, como tú no sabes lo que es, yo digo, sí, tengo aquí el nombre de mi mujer. Es que me estoy acordando. Y ya está. Como, ¿sabes? Como es que, es tibetano. Mira, ¿en qué está? Que Rocha, es que me hace recordar, porque yo me estoy acordando ahora que yo tenía un novio con un cuadro gigante que no era yo. pero era una chica. Pero, y yo decía, pero ¿cómo es posible que tengas esa chica que no es ni más guapa que yo, seguro, y que no tengas un cuadro mío? Y por terco lo dejaba ahí. Años estuvo ahí. Perdona, pero esa que tenga chica la Yoconda, era una perdona. Ficticia. Era una chica. ¿Quién es X esa que zorra? Se la habían vendido en un cuadro. Pero ficticio. Era una ficticia, no era una mujer. Mujer de un amigo, de un amigo de él. Era una chica con una perla, pintan, sí. Que la habían pintado y la tenían en una casa allí. Una, y claro, y yo digo, perdona, pero tienes ahí tatuado algo en japonés. Y tibetano. No sé por qué se me tibetano, ha venido... Tibetano, dice concha en tibetano. Yo traduzco bueno, tibetano vale. Y dice concha. Yo pensaba que a lo mejor la... me estoy cagando en japonés. A partir de ahora... tú haciendo la seña. Y realmente fue que leyó el tatuaje y dijo, ay, que este chico se está cagando, ¿sabes? Es que cuando te tatuas algo en japonés, yo pienso que el japonés, por joder, te puede poner cualquier cosa. O sea, exacto, te puede poner, sí, me estoy cagando. Sí. Y justo a ti te ayudó. O sea, autoayuda. Autoayuda. Autoayuda, pero esto está es tatuayuda. Tatuayuda. Tatuayuda. Wow, con esto cerramos en alto ya. O sea, la tatuayuda. Con esta imagen de la tatuayuda, cerramos este programazo que hemos tenido hoy. La verdad. Sí. Muchísimas gracias a todos. Ya saben que estamos todos los martes, como siempre, a la misma hora, por el mismo canal, por nuestra casita Ágora Sol Radio. Por favor, síganos por las redes sociales como @paquenosconquistan, en Instagram, en Facebook, en YouTube. Nos pueden seguir por la calle, somos latinos, no nos da miedo. Y ya saben, en el Teatro Soho de Madrid, el 26 Cúntenla de junio, ya. Compren ya. Compren ya. Por favor, ya. Ya las entradas, que después se agotan y además hay muchas sorpresas para ese día, por favor, que está buenísimo, así que toma ya. Porque si saben cómo nos ponemos, ¡para que nos conquistan! ¡Chao, pescado! ¡Chao, pescado!